Pues en esta ocasión la radio sale a la calle no solamente para hablarles de quejas, sugerencias, denuncias, sino para algo más. Por vez primera, creo que en este programa, y para nosotros es un honor, pues disponer de esta noticia. Encontramos a uno de los ciudadanos que vive actualmente en Lanzarote, aunque él viene de Estados Unidos, lleva unos 18 años aquí, y como investigador, que bueno, nos va a apasionar seguramente uno de los trabajos que próximamente verá la luz. Él es Thomas Thompson. Ahora les voy a explicar más. Thompson, señor Thompson. Thomas, gracias por tu tiempo. Sí. Un placer. Vamos a explicar a los oyentes un poquito por qué estamos aquí. Tú llevas investigando el tema de, bueno, cultura, si cabe, ¿no? Historia de Lanzarote, de lo cual te quejas mucho tú también, ¿no? Porque dices que la juventud no parece tener interés ninguno y que uno de los regalos que tú esperas hacer es en los próximos, espero que meses, si no años, poner a disposición toda esta investigación que va desde que Colón, Cristóbal Colón, el descubridor de América, podría tener muy claro a dónde se dirigía, hasta, por ejemplo, la historia de la mitad de esta isla, que se basa un poco entre tesoros, paisajes extraños, hermosos, y grandes conspiraciones con grandes familias y personajes ilustres de la historia que hoy prácticamente no se recuerdan. ¿Correcto? Correcto, señor. Tomás, ¿cómo empieza tu investigación? Yo empezaba, en principio, como un hobby. Más que todo, porque cuando yo he visto que mucha gente aquí en la isla no sabía mucho de sus historias, yo pensaba, qué raro que tantas personas que encuentro en la calle, especialmente la juventud, saben muy, muy poco de la historia, pero hablamos de cosas que yo creo que eran muy importantes. Por ejemplo, que Colón se fue de La Gomera. Y ellos no sabían ni estas cosas tan básicas. ¿Quieres decir que Cristóbal Colón parte hacia América para descubrir América, pero hace una parada y sale de La Gomera, de la isla de La Gomera? Sí, se fue a La Gomera por causa de una amistad que él tenía ahí con la familia de Bobadilla, porque es la familia Bobadilla. Es un apellido muy común, Bobadilla. Sí, Bobadilla es una familia que le daba la introducción primero de Colón a Isabela II. La reina Isabel. La reina Isabela, en esta época que era casi imposible a encontrar la reina y el rey. Y esta familia Bobadilla ayudaba mucho a Colón para hacer el contacto. ¿Quieres decir que para descubrir América hacía falta dinero, hacían falta barcos para emprender ese proyecto y hacía falta, por supuesto, llegar a la corte? Los reyes en aquel entonces, Fernando e Isabel, propician a Colón todo lo que necesita, pero todo es a través de un contacto de una mujer de la familia Bobadilla que residía en la isla de La Gomera, que es desde donde Colón parte, ¿correcto? Ok, parte de esto es correcto y parte no. Por ejemplo, la reina Isabela y Ferdinand. En este momento, la caja fuerte no tenía nada de dinero dentro. Y era una época más pobre para ellos porque tenía esta guerra con los árabes y era una de las épocas más pobres del gobierno. Y lo que ellos han hecho es ellos han puesto una demanda de algunos barcos, por ejemplo, dos de Galicia, de poner los barcos para ellos, pero no, verdaderamente no compraban los barcos. Y mucho dinero de esta exploración venía del banco, claro, pero no Banco de España, venía del Banco de Medici en Sevilla, y algunos de los inversores eran de la misma familia, Doria, que le daba dinero de los hermanos Vivaldi, que venía 200 años antes de Colón, de investigar si era el este en la dirección de oeste. Lo que sabemos por los libros de historia es que en el año 711 llegan los árabes a España, a la península, y que en el 1492 es en el momento en el que se descubre América, pero coincide también con ese mandato de los reyes católicos, que son Fernando e Isabel, de expulsar a moros y también a judíos. ¿Quieres decir que las arcas estaban vacías, no había dinero, y que el dinero lo utilizaban de financieros de este tipo? Sí, de la guerra. Entonces Colón tenía que buscar dinero, una gran parte de dinero, de los italianos. Igual como muchos de los exploradores eran financiados, financieros, venía de Italia, y los bancos más grandes en España en este momento eran de Italia. también. Qué interesante. Y una de las cosas que más nos llama la atención es que tú estás convencido de que Colón ya sabía que América estaba allí. Es decir, no hizo un viaje para ver lo que pasaba ni nada de eso. Él sabía que América existía, que el continente americano existía, y fue, pues, vamos, derechito para allí. Sí. Una cosa muy interesante que es junto con este tema es que Amerigo Vespucci, mucha gente piensa América, el nombre de América viene de Amerigo Vespucci, pero verdaderamente él no tenía nada en este asunto. Amerigo Vespucci era trabajando en el Banco de Sevilla también, como un director del banco, junto con la familia Medici. Y verdaderamente Amerigo Vespucci cambiaba su nombre, y el abuelo de Amerigo Vespucci se llama Amerigo, pero él no. Él más tarde cambiaba el nombre para entrar en toda esta cosa de fama y de reputación grande. Pero verdaderamente América tomaba este nombre de Ricardo América, que era financiero de Giovanni Caboto, que fue de América del Norte en 1497. Qué interesante y cómo cambia el cuento, porque en el colegio estudiábamos que cuando en las carabelas la pinta la niña de Santa María, pues llegan a América y descubren, el vigía desde la torre dice, tierra, tierra, y entonces Cristóbal Colón dice, ¿cómo le vamos a llamar a esta tierra? ¡Hala! Le vamos a llamar América en honor a Américo Vespucio. Y parece que no es así. Pero me queda esa pregunta todavía sin contestar. Tomás, ¿Colón sabía que existía América? Colón es una gran, gran posibilidad que sabía esta. Y hay una historia con los portugueses, especialmente en Madeira, que era un grupo de marineros que venía de la península de España y venía todos los años y ha hecho un viaje triangular. Venía primero a Tenerife y después fue a Madeira y otra vez... Madeira, las islas de Madeira. Madeira. Y se fue otra vez a Península. Pero en uno de estos viajes, como 15 años antes que fue a Colón, América, ellos estaban dentro de una tempestad y los barcos fue hasta el Caribe, y cuando cambiaba el viento, se fue otra vez para las islas de Macronesia y se fue a Madeira. Y entonces la gente le daba dirección a la casa de un señor que sabía mucho de las cartas de las estrellas. Que era Colón, que estaba allí, Madeira. Colón, que vivía dentro de esta casa. Y era una cura también, que era un testigo de esta cosa. Y los hombres, los marineros, se fue a la casa de Colón. Y después nadie ha visto más estos marineros. O sea que, por lo que dices, un grupo de marineros llega a América mediante una tempestad y son capaces de decirle a Colón, venimos de este lugar que hemos descubierto, y Colón ya es posible que supiera de la existencia de este continente gracias a esos marineros. Sí, gracias a estos marineros. Y yo creo no es exactamente una cosa de fantasía, porque este puede ser muy fácilmente. Y yo creo, lo demás, yo creo, todo el mundo sabía en este momento que el mundo era circular, que era global. Solo tiene que mirar la luna para saber esto, que los planetas son circular. Eso es verdad, eso es curioso, porque siempre nos han dicho que la gente pensaba que la Tierra era plana, pero si miraban la luna, la analogía está clara. Sí. Es muy claro, y estaba escrito también desde antes de Salomón en la Biblia sobre el círculo de la tierra y que la tierra es suspendido en el aire. Y esto está en el libro de Job. En tus investigaciones vas mucho más allá, es decir, lo de Cristóbal Colón es apasionante, pero incluso a nivel de Lanzarote has... conocido muchísimos hechos prácticamente en primicia de, por ejemplo, Juan de Betancourt, que todo el mundo repite que fue un conquistador y ala, ya se queda ahí la cosa, ¿no? Y fue mucho más que eso. Incluso de aquí en el sur escuchamos la montaña de Maciot, ¿no? El pueblo de Maciot, que esto parece que correspondió a un personaje real. Sí, parece real, pero Betancourt, conquistador, nunca ni en sus sueños. Este señor era mercador principal y era también un mercenario, trabajando por España como mercenario y recibido para su trabajo barcos, espadas, oro. Y por eso Betancourt marchaba de las islas y ellos le daban el título de rey, pero él no quiere estar rey en las islas. Y él dejaba todo esto con una persona en su familia, Maciot, y Maciot solamente tenía 15 años de edad. Qué magnífico, ¿no? Un señor con 15 años estaba encargado de las tres islas, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, en este momento. Y yo creo esta cosa, una cosa así, ayuda mucho a la juventud aquí para saber lo que ellos pueden hacer con una edad pequeña. Jovencito, puede hacer muchas más cosas que yo creo. Y este es mi interés principal para informar a la juventud que ellos también pueden tener una vida muy grande. Muchas de las investigaciones que llevas un montón de años detrás de ellas, lo que quieres es reunirlas. Creo que ya tienes un libro a punto de terminar. ¿Cuáles son un poco tus proyectos futuros? Es decir, presentar eso para que esté en colegios, dar conferencias, para que esté, digamos, a disposición de todos los interesados un poquito en la historia. Háblanos un poquito de este proyecto tuyo. Mira, yo quiero hacer este traducido en muchos idiomas y uno de los primeros proyectos que tengo es poner este en los cruceros, porque viene todo el mundo aquí en los cruceros. Yo creo que esta es una forma para hablar con todo el mundo sobre esta cosa. Y esta es mi visión, aparte de hacer claro en idioma español para la gente, la juventud, pero una gran parte de los libros este, yo quiero regalar gratis. Caramba, pues parece que las Islas Canarias son más importantes todavía de lo que pensábamos y jugaron en una posición importantísima en la historia, ¿no? Igual hay que reescribir de nuevo algunas partes de la historia, porque además tus investigaciones van mucho más allá de los primeros tiempos, aquellos aborígenes aparentemente salvajes en los que defiendes que tenían una cultura exquisita y extraordinaria con la que se toparon los primeros conquistadores. Incluso se decía que trataban muy bien a las mujeres y que había pues una jerarquía muy bien organizada, ¿no? Sí. Sí, hay una cosa que pasaba aquí sobre las mujeres que pasa en muy pocos sitios en el mundo. Porque antes que venían los españoles, y esta es una cosa muy conocida, que las mujeres tenían 3 o 4 maridos. La poliandria que se llama. Sí, sí, se llaman esta palabra, sí. Y es curioso que mucha gente piensa, pero pregunta de juventud normalmente es, pero ¿qué pasaba por la noche con las mujeres, con tantos maridos? Y ella necesitaba, las mujeres necesitaban guardaespaldas día y noche por causa de los piratas que venían a la isla, y por eso necesitaba muchos maridos. Pero sobre la cosa de noche, cambiaba el marido con la luna. O sea que si había luna llena, era un marido. Cuarto creciente, otro marido. Cuarto menguante, otro marido. Así, ¿no? Correcto. ¿Y tú sabes una frase, luna de miel? La luna de miel, famosa cuando te casas, ¿no? Puedes aplicar esta palabra. Luna de miel. Qué bueno, qué bueno. Tomás, para finalizar ya, volveremos a contar contigo, pero ¿crees que quedan tesoros por descubrir? Tesoro que yo creo que tiene más valor de estas islas no es un tesoro de oro ni de diamantes. Yo creo el tesoro más profundo y con más valor es el tesoro de historias perdidas.